有人微笑着抚安迪纽 eyes so blue I see the light I never had before Do you remember when we used to leave things separate? Que Andalucía y Reino Unido tienen importantes vínculos demográficos es algo que intuíamos al conocer cada viernes la historia de aquellos ubriqueños que residen en el extranjero. Algo que además queda demostrado, por cierto, si le echamos un vistazo al reciente borrador sobre Andalucía y el Brexit, editado por la Junta de Andalucía. Un informe que sostiene que Reino Unido es el cuarto país de destino de los nacidos en Andalucía que residen en el extranjero, con un elevado porcentaje de jóvenes en edad de trabajar. Aquí encontramos a nuestro personaje de hoy viernes, en Reino Unido, en concreto en la ciudad portuaria de Bristol. Allí reside, desde hace 2 años, Pedro Arena Rincón, trabajando para Whirlpool, la fábrica de lavadoras y secadoras, y dando clases como profesor voluntario de inglés en 2 Community Council College. Hoy en El Personaje conocemos la historia de Pedro Arenas. La historia de Pedro Arenas es una de esas que te impresionan cuando la conoces. Una historia de logros personales que a priori no tiene mayor trascendencia. Un ubriqueño que vive en Reino Unido, como tantos otros podríamos decir. Pero si miramos más detenidamente, descubrimos un claro ejemplo de superación personal y, por qué no, también social. Esta que le contamos hoy no son la vivencia de otro ubriqueño más que se busca la vida en el extranjero, sino que es una historia de lucha personal, de lo que podemos hacer si queremos. Una historia que merece ser contada. Pedro es el menor de 9 hermanos, hijo de Pepa Rincón y de Diego Arenas. Fue un niño adorado por su familia, según nos contaban, y también muy listo, como nos han dicho antiguos compañeros suyos de colegio. Un niño que, por circunstancias del destino, como se suele decir, es a la ya madura edad de 38 años cuando decide cambiar su vida. En ese momento, después de 20 años de trabajar como petaquero, abandona el mundo que conoce y comienza a estudiar. Y es que es curioso lo que son las metas y las motivaciones, porque lo último que nos contaban sobre él es que participaba recientemente como ponente en una de las sesiones de la ONU en su sede de Ginebra en defensa de la ONG que representaba. Pero vamos por el principio. Pedro comenzó a estudiar para acceder a la universidad, como decíamos, a los 38 años. Le siguió la licenciatura de Filología Inglesa en Cádiz. Para sufragar estos estudios, todos los veranos se marchaba a Reino Unido a perfeccionar el habla inglesa. Prolongaba su estancia durante el otoño trabajando. Terminó la carrera y en Inglaterra se quedó. Ahora tiene 45 años y lleva 2 años residiendo permanentemente en Bristol. Pedro Arenas, muy buenas tardes. Hola, Rocío, buenos días. Bueno, muy buenos días todavía porque estamos 1 hora menos. Estamos 1 hora menos, efectivamente. Sí. Hay tantas cosas que podemos contar de tu vida que yo no sé por dónde empezar. Así que, bueno, pues si te parece, tiramos de cliché y te pregunto, para romper el hielo, por el tiempo. Aquí tenemos para hoy unos 24 grados más o menos. ¿Qué tal el tiempo en Bristol? Bueno, pues aquí hace un par de días que ya ha entrado el frío. Estos días ha sido como un otoño templadillo, pero desde hace un par de días ya está haciendo un poco de frío. Y anoche, bueno, antes de anoche fue, al salir de la fábrica, porque yo salgo bastante tarde, fue la primera noche que los cristales del coche están completamente helados. Mm. Entonces esto es que ya estamos por debajo de los 0 grados. Y por el día estaremos a 11, 12 grados y por la noche baja hasta 2, 3 y algunas veces hasta menos 0 grados. Mm-hmm. O sea, más o menos como aquí cuando hace frío en invierno, ¿no? Sí, los 2 o 3 días de frío que llegan a Ubrique, aquí es casi todo el verano. Mm, casi todo el invierno en realidad, ¿no? Bueno, sí. Pedro, eres profesor de inglés en Reino Unido, trabajas en Whirlpool por las tardes, como me decía. ¿Cómo acabó Pedro Arenas en Bristol? Bueno, pues más o menos como tú has contado. Yo empecé a estudiar filología inglesa y, bueno, yo el inglés estaba, no sabía mucho inglés. El nivel de inglés que tenía cuando empecé a estudiar filología inglesa era el que había tenido en bachillerato, pero 20 años antes, cuando yo llegué hasta segundo debut, cuando lo dejé. Uh-huh. Entonces ese era mi nivel. Y cuando acabé el primero de primer curso de la carrera, un profesor, que porque mi inglés era bastante bajo, me recomendó que me fuera a Reino Unido a pasar el verano, a ver si mejoraba un poco. Y así, me vine aquí y pasé el verano. Me quedaron, en el primer curso de la universidad, me quedaron un par de asignaturas en la parte oral, porque mi inglés era bastante malo. Y me vine aquí, pasé el verano y ya lo que te has contado, encontré el trabajo, volví a hacer los exámenes de recuperación y lo pasé. La verdad es que mejoré un poco el inglés. Y mi sobrino, tengo un par de sobrinos que ya habían estado aquí en Bristol y me recomendaron que me vinieran aquí, a la ciudad de Bristol, y así. Así acabaste viviendo en Bristol, ¿no? Sí, así acabé. Fue un poco al azar, pues yo quería mejorar el inglés, entonces cualquier ciudad me hubiera venido bien del Reino Unido. Pero el hecho de que mis sobrinos ya habían estado aquí, que me hablaron un poco de la ciudad, que conocían a alguien que en donde ellos ya se habían alojado, pues me vine aquí a Bristol. No, también, bueno, pues tú sabías, al menos al principio, que tu estancia allí iba a ser breve, ¿no? Iba a ser, pues, simplemente el verano y para perfeccionar venía, inglés. Sí, yo aquí venía para solamente el verano, solamente para mejorar el inglés durante los 3 meses esto. Y claro, cuando tú llegas a una ciudad que no conoces absolutamente a nadie, que no en los días no sabes qué hacer porque no tienes aquí a amigos ni nada, pues salía un poco como a buscar trabajo, a entregar currículum, a hacer entrevistas, pero más con la intención de practicar inglés que realmente de encontrar un trabajo. Y paradójicamente encontré el trabajo y ya pues me quedé aquí. ¿Te lo esperaba encontrar tú ese trabajo y bueno, pues sacarle partido, ¿no? Porque obviamente eso aporta una remuneración económica que te permite seguir pues haciendo otras cosas, ¿no? Claro, yo llegué aquí y bueno, cuando llega ya a un sitio, la verdad es que empieza a conocer gente, que no es que... Entonces conocí a una muchacha que estaba trabajando en la fábrica esta, entonces se llamaba Indesit, ahora ya luego la compró la Whirlpool, y me dijo, pues llégate a la fábrica, pero así como, llégate a ver qué pasa, si te hacen una entrevista y tal, y puede ser que consiga el trabajo. Y así me llegué, hice la entrevista, me hicieron una prueba y fue curioso porque yo entonces estaba en un backpacker, que es los hoteles de aquí, los hoteles de viajeros y esto. Y era ya septiembre y yo ya volvía, iba con las maletas o las escaleras para abajo y fue cuando me llevaron de la fábrica. Lo que pasa es que yo tenía que volver a Ubrique, a Cali, a hacer los exámenes de recuperación. Sí. Pero se lo expliqué a la muchacha, le dije, mira, yo tengo que ir a España y tal, pero si me reservara ahí el trabajo y tal. Me dijo, sí, tú llégate y en un par de semanas te vienes. Y así, a las 2 semanas volví y conseguí el trabajo. Me contrataron en la fábrica. Pero seguiste combinando los estudios para conseguir la licenciatura, ¿no? Claro, claro. Eso fue en el 2010, en septiembre. Entonces estuve aquí desde septiembre hasta las Navidades. Y volví a ser segundo de filología inglesa en la universidad. Y al año siguiente pues hice exactamente lo mismo. En segundo, al año siguiente en tercero, otra vez lo mismo, desde septiembre desde septiembre hasta diciembre más o menos, y así hasta que terminé la carrera. Después ya me vine aquí, estuve unos cuantos meses otra vez, volví a Ubrique, pero me fui a Puerto Real a hacer el máster de educación, y después ya me vine para acá definitivo, que eso fue en el 2015, y ya estoy aquí desde enero del 2015, va a ser 2 años ahora, que llevo continuado. O sea que prácticamente ha sido trabajar en Reino Unido, trabajar en Bristol, la manera que has tenido para poder después sufragar tus estudios aquí en España, ¿no? Sí, mira, porque el trabajo, bueno, es un trabajo en condiciones, que ganas un sueldo más o menos en condiciones. Entonces, con lo que ganaba allí, en los 3, 4 meses, 5 que trabajaba aquí, con ese dinerillo más la beca, porque he tenido suerte de que cada año me han becado, con el dinerillo que ahorraba de aquí, con el dinerillo que sacaba de la beca, pues me tiraba el año entero en Cádiz, estudiando. Claro, y así he estado compaginando los estudios y el trabajo durante estos 4 años. Eso, durante estos últimos años, especialmente no en esa fábrica de Whirlpool, pero además también, no sé si más recientemente, pues ha accedido a otro empleo, ya como profesor de inglés en un centro educativo, no, yo no voy a pronunciar el nombre, me lo dices tú ahora, ¿no? En dos centros en concreto, ¿no? Que trabaja dando clases de inglés. Sí, pero no es un empleo propiamente dicho, porque estos son como organizaciones del ayuntamiento. Sí. Pero es un trabajo voluntario, es un trabajo simplemente para ganar experiencia, porque aquí el sistema educativo es un poco bastante diferente de cómo es en España. Aquí los profesores trabajan por agencia, pero te siguen 6 meses de experiencia, entonces tienes que hacer un voluntariado antes de... O haces un máster, el máster de educación de aquí, o haces un voluntariado. Y yo ahora estoy haciendo como el voluntariado. Entonces... estoy trabajando de profesor de inglés en dos centros diferentes, pero no son colegios, propiamente dice, son organizaciones del ayuntamiento que acogen a refugiados y emigrantes, y bueno, y principalmente gente extranjera. Es lógico porque a mí aquí en Inglaterra me gustaría ser profesor de español, pero lo que he encontrado ha sido profesor de inglés, pero es lógico que no, yo no dé clase a nativos de aquí porque probablemente ellos tengan mejor inglés que yo. Entonces, las clases que estoy dando es a extranjeros como yo, que llegan aquí nuevos a Inglaterra, normalmente refugiados y emigrantes de África o de Asia. De tal manera tampoco, tú no es que sepas inglés, es que eres filólogo, o sea que hay una diferencia, ¿no? Sí que estás dotado para dar clases de inglés, ¿no? Desde luego. Es lo que ya, tú dices, sí, que quizás en Inglaterra sea un poco más raro, pero también se puede. Ya, pero es que yo por muy filólogo que sea, mi lengua madre no es el inglés, entonces un chaval de 12 años probablemente hable mejor inglés que yo, bueno, probablemente no, seguro, es su lengua madre. Claro. Pero la adicción también es importante, ¿no? Una cosa es aprenderle y otra cosa es quedarse sí, con todo. Sí, claro. Y claro, se le puede enseñar gramática, claro. Se le puede enseñar todo esto. Pero vamos, lo que pasa es que la gente esta que llega nueva a Inglaterra, que son casi todos centroafricanos o de Oriente Medio, ¿sí? Son refugiados, migrantes. La gramática y todo esto les interesa poco, lo que quieren es aprender a hablar, cuanto más pronto mejor, porque ellos lo que quieren es conseguir un empleo y bueno, manejarse en el día a día de aquí. Me llama mucho la atención el hecho de que, bueno, estás haciendo ese momento de voluntariado, ¿no?, para poder acceder al ámbito laboral en Reino Unido como profesor, mientras que tienes toda la cualificación para ejercer como profesor aquí en España de inglés. ¿Esa vía la contemplas? Sí, claro. Es una de las razones por las que me gustaría enseñar también aquí, porque, bueno, es una experiencia, coges punto de cara a las oposiciones. Y luego, sí, luego yo estoy pensando en presentarme a las oposiciones cuando pueda, ahí en España. Así que de cara al futuro, te voy a preguntar después por el futuro, dónde te ves y demás, pero ya nos ha desvelado algo, ya, así que sabemos que bueno, tu intención es estar aquí, ¿no?, en España, desde luego. Así que, sí, bueno, dime. Sí, mi intención es volver más pronto que tarde y presentarme ahí a las oposiciones, pero claro, toda la experiencia que me pueda llevar de aquí, pues mejor que mejor. Claro. Pedro, ¿y dónde vives ahora? Porque sabemos que es difícil acceder a una vivienda en Reino Unido y, bueno, tú decías que al principio, cuando te fuiste las primeras veces, pues vivías en esas residencias especiales, ¿no?, que hay para las personas que llegan por primera vez, pero ahora no sé si has podido acceder a una vivienda, en fin, ¿dónde resides? Que eso es un aspecto importante también, ¿no?, para uno sentirse cómodo. Sí, el tema de vivienda está horrible aquí en Bristol, es súper caro alquilar. Y bueno, yo he tenido suerte porque ya después de tantos años esto, pues ya uno conoce a mucha gente y esto. Y primero estuve viviendo con una mujer que era amiga nuestra de allí, de la organización esta, de la ONG donde trabajo. y ahora estoy viviendo con otro amigo, un amigo, un piso compartido, estamos él y yo en su piso, y me ha alquilado una habitación, y está muy bien, pues, es cerca de la casa donde vivía antes, y está aquí en todo el centro de Bristol. Que es, bueno, pues un espacio, ¿no?, para poder tener también independencia propia y para poder moverte en el desarrollo de, bueno, pues de la actividad que realizas allí, ¿no?, en Bristol. Me llama mucho, claro, me llama mucho la atención, Pedro, el que después de abandonar de joven la etapa académica decidiera retomarla ya de adulto. Esto es muy difícil, ¿eh? Esto cualquiera que lo piense, deja los estudios de joven en segundo de BUM, me dijiste, y después ya de toda una vida prácticamente dice, no, pues que ahora voy a estudiar. Y bueno, y además de cantarte por las letras y por el inglés. Cuéntame un poco ese momento, ese proceso. Sí, pues yo dejé de estudiar como a los 16 o a los 15, por ahí. Y bueno, fui petaquero durante prácticamente 20 años. Era mal petaquero, pero petaquero. Y bueno, yo era lo que técnicamente se denomina un petaquero quemado. Y que yo creo que esto es lo que me llevó a estudiar. Yo estaba ya muy cansado de las petacas, muy harto. Bueno, tú sabes, y todos los oyentes sabrán la situación de las petacas. Y más hace 8 o 9 años, con el tema de la crisis y eso. Sí. Y no fue una cosa tampoco demasiado planeada, sino simplemente un día me levanté del banquillo y me fui a Olvera, porque yo no hice bachillerato. Lo que hice fue el acceso a la universidad para mayores de 25 años. Y fue así, simplemente. Un día me levanté del banquillo, me cogí el coche, me fui a Olvera, pregunté. Y ese año hice el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Y al siguiente año pues ya me matriculé en Cali, en la universidad, de filología inglesa. Y el tema de hacer filología inglesa, pues tampoco es que fuera que yo tuviera mucha predilección por el inglés ni nada de eso, pero yo estaba pensando en hacer o historia o inglés o filología inglesa, pero digo, bueno, pues ya que hago, porque yo tampoco tenía muchas expectativas laborales por el estudio, quería tener otra experiencia, estudiar, en fin. Y me decanté por la filología inglesa porque digo, bueno, joder, Paul, si ya que hago una carrera pues y además aprendo inglés, pues algo más que me llevo. Y me decidí por filología inglesa. De manera acertada, ¿no? Porque eso te llevó hasta Reino Unido y allí pues tienes una vida totalmente diferente, ¿no?, la que tenías aquí, porque decías, trabajas en Whirlpool, en la fábrica de lavadoras y secadoras, pero es un trabajo muy diferente al trabajo de marroquinero que tú hacías aquí. Sí, sí, sí. Yo ya te digo, yo creo que no hay día que no me alegre del día que tomé la decisión esta de levantarme del banquillo e irme a Olvera, porque, en fin, estoy muy contento ahora, estoy muy contento aquí en Bristol. El trabajo es un trabajo, es una línea de montaje, es un trabajo duro, pero bueno, es un trabajo al que yo ya estoy hecho, es un trabajo en el que estoy contento, en el que estoy bien considerado entre los compañeros, entre los jefes, y bueno, ni comparación con lo que era mi vida laboral allí en los bolsillos, ni comparación, estoy súper contento, sí. Claro, porque aquí se valora mucho la parte de ser un trabajo artesanal, es un trabajo de creación, de una persona que con sus manos realiza un artículo de piel, un artículo noble, y trabaja en él. Pero luego está toda la parte de lo laboral, que a veces no es precisamente pues admirable, ¿no?, ni mucho menos, por definirla de alguna manera. Y claro, cuando lo comparas un trabajo con otro, pues sí que compensa, ¿no, Pedro? Sí, sí, sí. Las condiciones laborales, yo no sé si en estos años ha cambiado en Ubrique, pero bueno, era horrible. Yo creo que era tercer mundista el tema de las petacas ahí, sobre todo, quizás no tanto en la fábrica grande y esto, pero sí en los bolichos, donde trabajas muchas horas, donde cobras poco. Y es un trabajo que, por lo menos a mí, me iba minando poco a poco. Era un trabajo que a mí me minaba. Y comparado con esto, en el que trabajo 7 horas y media, en el que tengo un sueldo en condiciones, en el que tengo todos mis derechos, el tema de las pensiones, el tema de por poco que cotices aquí después te queda una pensión. En fin, el tema laboral está mucho más avanzado no ya quizás no tanto en España, pero sí por lo menos en lo que es Ubrique, o en lo que eran Ubrique según la experiencia que yo tuve hasta hace 7 o 8 años, 9, no sé, no recuerdo. Desde luego sí, que sí. Hay una diferencia enorme. Una diferencia importante que te llevó en este caso a decir basta ya, ¿no? Y voy a labrarme un nuevo futuro. Voy a comenzar por lo académico, por estudiar y a ver qué pasa. Y bueno, pues salió bien, ¿no? Porque tú estás trabajando en Whirlpool ahora, pero tu idea es regresar a España y trabajar para lo que te ha formado, ¿no? Sí, yo sé lo duro que es el tema de las oposiciones, que tampoco es fácil. Y yo sé el esfuerzo que requiere también sacarse unas oposiciones y después de los años que tiene que estar de interino y que ir de un sitio para otro. Esto aquí en Bristol, en el trabajo que tengo, en la vida que tengo aquí, esto me ofrece más seguridad, pero yo sí es algo que tengo previsto hacer, que es presentarme a las oposiciones e intentar sacar una plaza de profesor de inglés en un instituto. Y entonces yo ya me lo plantearía si seguía aquí un tiempo más o volver allí, pero sí, yo creo que para las próximas oposiciones que salgan iré a presentarme. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tercio, vamos a hablar de tu otra faceta, en este caso como activista de una ONG internacional. Mapuche Internacional es una organización que realiza y apoya campañas en defensa del pueblo mapuche de Chile y Argentina. Esto según la Wikipedia, ¿eh, Pedro? La organización fue creada en 1996 y tiene sede en Bristol, en Reino Unido. ¿Qué lugar ocupa la ONG llamada Mapuche Internacional en tu vida? Bueno, es Mapuche International Link. Sí. Y bueno, es importante porque además del tema social este, de los mapuches, el tema del activismo, yo estoy enamorado de la cultura mapuche, de su historia. Yo me parece que lo que ellos reclaman pues está justo a derecho, en fin, todas estas cosas. Pero es que además, pues, la mayoría de mis amigos de mi entorno social aquí en Bristol pues está relacionado con gente de tanto ingleses como chilenos, que son gente que trabaja en esta organización. Entonces, es un tema central ahora en mi vida, un tema al que le dedico algún tiempo, en el que me permite vivir ciertas experiencias bastante interesantes y en el que pues he encontrado un grupo de amigos que forma prácticamente lo que es mi entorno social ahora aquí en Bristol. Llegaste, por tanto, a conocer a la ONG a través de esos círculos sociales, ¿no? De la gente con la que te movías allí. Bueno, no tanto, más bien al contrario. Sí. Como te comentaba antes, cuando yo llegué aquí, pues no conocía prácticamente a nadie, no sabía en qué ocupar la hora del día, ¿no? En fin, estas cosas. Y me llegué a una oficina del ayuntamiento aquí de Bristol para ofrecerme para hacer trabajo voluntario. Sí, me ofrecieron algunas cosas y a limpiar jardines. Yo quería interactuar para, en fin, mejorar mi inglés y conocer a gente, en fin, estas cosas. Y uno de los sitios donde me enviaron fue a esta organización a hacer traducciones, a traducir el inglés al español y documentos y estas cosas. Y así fue como entré. Simplemente me llegué allí, conocí a Reinaldo, que es el secretario general de la organización, que hacía muchos años mi vecino, y nada, le conocí, me ofreció algunos trabajillos de esto, de cosas muy, muy básicas de traducir. Me fui implicando poco a poco, fui escribiendo artículos, él me fue metiendo un poco en lo que es la cultura mapuche, en su historia, en lo que ellos reclaman, y bueno, hasta hoy. Bueno, y cuéntanos, porque ese meterse poco a poco en la cultura mapuche te llevó hasta ser ponente en la sede de la ONU en Ginebra, una experiencia, por cierto, de la que tu familia está muy orgullosa. Cuéntanos cómo fue. Bueno, también pertenezco, Mapuche organiza International Link, tiene sede aquí en Bristol, pero también pertenezco a una ONG hermana que tiene sede en Francia, que se llama Auspice Stella. Y la ventaja que tiene es que esta ONG tiene estatus consultivo en la ONU, y de ese modo podemos participar en los periodos de sesiones, que se realizan 2 veces al año. Y este año, pues Reinardo, el secretario general, pues me propuso de ir. Fuimos cuatro personas y bueno, uno de los temas de este periodo de sesiones era el tema del desarrollo, los problemas del desarrollo con los pueblos indígenas y eso. Y me propuso hacer la ponencia a mí. Y simplemente esto, escribí el documento y lo puse allí en las Naciones Unidas, en Ginebra. Uh-huh. Y bueno, pues es un momento, yo imagino, que importante para ti, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que estaba súper nervioso cuando... Uh-huh. Porque aquello es impresionante. Las ponencias se presentan en la sala, una sala muy conocida, porque la pintó... El teso lo pintó un español, creo que fue Barceló, uh-huh. No recuerdo ahora. En fin, es un teso, es una sala muy famosa, la Sala de los Derechos Humanos de la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Y bueno, es impresionante porque en la mañana que me tocó a mí exponer, hablaban los países, cada embajador habla, cada... Entonces, cuando nos tocó a las ONG, a mí me tocó una de las últimas, entonces prácticamente me tuve que tragar todo lo de las demás ONG. Y los problemas, que uno escucha los problemas que hay en el mundo, las violaciones de los derechos humanos en cada país, que se hablaba el palestino, el saharaui, el no sé qué, y es realmente impresionante. Y sí, la verdad que fue una experiencia bastante gratificadora. Uh-huh. Una experiencia, sí. Sí, no, dime. Sí, bueno, te quería comentar un poco de qué fue mi presentación, de qué iba. Uh-huh. Porque, los problemas que hay allí en la zona que ocupan los mapuches en el sur de Chile se llama Gualmapu. Entonces, los problemas que hay allí son enormes. Hay muchos problemas lo primero es que las comunidades indígenas allí están totalmente militarizadas. Los mapuches tienen una relación muy especial tienen como un sentido trascendental de la tierra. Ellos, es como un sentido ecológico, su sistema de creencias está basado en la relación con la tierra. Uh-huh. Y es una zona muy, muy rica en recursos y hay muchas empresas multinacionales allí extrayendo recursos. Y mi exposición fue sobre la falta de cumplimiento de los convenios que ellos mismos firman en la ONU. Uh-huh. sobre la consulta previa a los pueblos indígenas sobre proyectos industriales y sobre proyectos de extracción minera, de extracción forestal, estas historias. Y hubo un caso que sí te quería comentar, porque tras un conflicto, porque allí les expropian las tierras para hacer las hidroeléctricas, para pasar el cableado, en estas cosas. Uh-huh. Hubo un conflicto en el que hubo amenazas y estas historias, y una de las activistas, la mujer del portavoz de la oposición a estas empresas, apareció muerta, y ese fue el caso que expuse en la ONU, la falta de compromiso del Estado de Chile para cumplir con el convenio 169 de la OIT y el tema de la mujer esta, que uh-huh. lo que pedí es que se clarificara el posible asesinato este, ¿no? Uh-huh. Lo mapuche, como tú nos has explicado, son un grupo étnico amerindio, que habita principalmente en el sur de Chile y en Argentina, todo esto según la Wikipedia, ¿eh, Pedro? Y bueno, está mirando yo, se remonta sus orígenes hasta los incas, que sepamos, ¿no? Y bueno, han estado durante toda la historia en constantes luchas con los organismos institucionales por sus tierras, por, bueno, pues dejarme vivir aquí, que es lo único que yo pido, que vivió toda mi vida aquí, pues dejarme que yo viva aquí, que tenga aquí mi cultura y mis tradiciones. Y no es una situación ajena a la que se vive, pues, por parte de otros pueblos indígenas en otras zonas, ¿no?, del mundo y sobre todo en Sudamérica. Sí, la historia de los mapuches es apasionante, la verdad es que es apasionante. Es el único pueblo de América del Sur que los españoles no pudimos someter. Mm, y, sí. Bueno, ellos consiguieron como una especie de acuerdo por el que ellos eran prácticamente autónomos. Sí, sí. y los españoles, digamos que más o menos que los dejamos en paz, no los utilizamos para el trabajo, en fin. Y los problemas, los verdaderos problemas del pueblo mapuche llegó cuando las independencias de Chile y Argentina, sobre 1820 más o menos. Y ellos en realidad no formaron parte del país que se independizó, sino que no fue hasta 30 años después más o menos en el que se hizo una invasión militar por parte de Chile y Argentina. Llamado la campaña del desierto, la paz de la Huracanía. Y hubo un genocidio enorme de indios, lo sometieron por la fuerza y los problemas de los mapuches vienen desde entonces. Y desde entonces, pues, los problemas principalmente han venido por esto, por las tierras, porque ha habido desde finales del siglo XIX, había una expropiación masiva de tierras, siempre se los ha ido apartando cada vez más. Y el problema que tienen ahora, pues derivado de entonces, lo que pasa es que el problema ahora es de, pues esto, con las compañías, con las multinacionales que se les sigue expropiando tierras para la explotación forestal, minera. Ellos siguen las protestas que se criminalizan, se les aplica la ley antiterrorista de los tiempos de la dictadura allí en Chile. En fin, los problemas, hay detenciones, ha habido algunos crímenes, sigue habiendo tortura, la situación es terrible. Yo siempre digo que este, el conflicto mapuche, es una especie de conflicto silenciado. Conocemos un poco más el tema de, por ejemplo, de Palestina, del tema saharaui, pero allí hay un conflicto político prácticamente de las mismas dimensiones y no suena en los medios de comunicación y otros. Además de una población importante, ¿no? Porque mientras, por ejemplo, los organismos institucionales cifran la población mapuche pues en apenas unos 100.000, las organizaciones de activistas hablan de millón y pico, ¿no? De población de mapuches que existe en la actualidad. En fin, aquí una diferencia de cifras importante dependiendo de cada uno, ¿no? Son como entre 800.000 y un millón, por ahí más o menos. El problema es que ahora están desperdigados por Chile, ellos son oriundos del sur de Chile, pero ahora hay muchos que ya, bueno, harto de la situación, pues ya o emigraron a Santiago o al norte de Chile, incluso a la parte argentina, porque también lo que es las comunidades mapuches están divididas entre Chile y Argentina, entonces muchos también están ido a Buenos Aires. Y los que todavía quedan allí en su territorio original, pues puede ser como unos 800.000, una cosa así. Después hay otro montón indeterminado desperdigado por el resto de Chile y Argentina. Pedro, ¿te gustaría ir a Chile a visitar las comunidades mapuche? Me encantaría. Eso es lo que siempre le digo a Reinaldo, que a ver cuando vamos. Reinaldo es un personaje también curioso. Reinaldo salió de allí cuando el golpe de Estado de Pinochet en el 73. Tuvo que salir de allí pitando porque él era uno de los encargados de una cooperativa agrícola. Y tuvo que salir, entonces era bastante joven, y curiosamente se fue a Argentina, y de Argentina tuvo que salir pitando, ¿sabes? Porque después del golpe en Argentina, pues después del de Chile hubo otra dictadura en Argentina, y así fue como llegó como refugiado aquí a Bristol. Y bueno, te topaste con él, ¿no? Y te di a conocer pues todo ese mundo, que bueno, pues forma parte también ahora, ¿no?, en la actualidad de tu vida y una parte importante, ¿no?, de hecho. Sí, como ya te digo, Bernardo no es que sea mi jefe aquí, sino que es mi amigo, la persona prácticamente con la que más relación tengo. Aquí esto de salir en Bristol, de salir de cerveza, y esto es muy caro, entonces normalmente las cervecillas y esto la compramos en lata y no la bebemos allí en tu casa, hacemos barbacoa en el jardín, en fin, ya más que mi jefe es mi amigo. Es un colega, claro. Sí. Bueno, vamos a cambiar totalmente de registro. Te voy a preguntar ya por otros aspectos, ¿no?, de tu vida en el exilio como briqueño. Y bueno, ¿qué te parece que Reino Unido sea el cuarto país de destino de los andaluces que residen en el extranjero? Hay una auténtica comunidad de andaluces en el país británico. Y bueno, si nos miramos al ombligo, de ubriqueños. ¿Conoces algunos por ahí? Sí, conozco a dos, creo. Conozco a Moy, no recuerdo el apellido, y también está por aquí Van Villarque, uh-huh. Y que hay una chavala por ahí, pero yo nunca la he visto ni la conozco, y con Moisés y con Iván, pues sí, tengo más relación con Moisés, porque Moisés también viene por aquí, por donde tenemos la organización, viene por aquí de vez en cuando a tomarse una cervecilla, hacer una barbacoa o algo. Y es con Moy con el que tengo más relación. A Iván lo veo poco, pero vamos, sí, también lo veo de vez en cuando. Así que, bueno, hay un montón de briqueños, ¿no?, en Reino Unido. La verdad es que nosotros, durante este espacio últimamente, pues solo hablamos con briqueños que están residiendo precisamente en Reino Unido, ¿no?, en cualquier lugar. Sí, a mí me ha extrañado que sea el cuarto. Uh-huh. Yo pensaba que sería el primero, ¿no?, porque normalmente la segunda lengua que uno suele controlar suele ser el inglés, y el sitio para emigrar más adecuado pues suele ser el Reino Unido, no sé, pero sí, hay, esto no solo de andaluces, sino de españoles, es una barbaridad la gente española que hay por aquí, vas por la calle y vas escuchando más español que inglés, básicamente, cada por tres te cruzas con gente española. Claro. Pues en Bristol también está, no sé si la conoce, una joven ubriqueña, se llama Lourdes Arena. Nosotros la conocemos porque hablamos con ella hace unos meses, que nos hablaba de su experiencia, de lo que trabajaba allí. Ella también creo que ha hecho filología inglesa, y bueno, pues nos contaba precisamente, ¿no?, el trabajo que desempeñaba y demás, y bueno, pues es otra ubriqueña que reside en este caso en Bristol. Bueno, no la conozco, ¿no? Yo te quería preguntar, Pedro, ¿cómo se lleva desde la distancia formar parte de una familia numerosa? Porque tiene 9 hermanos, un porrón de sobrinos, me imagino, y hasta sobrinos nietos. Así que, ¿cómo se lleva eso? Sí, bueno, ayer mismo nació un nuevo sobrino nieto, que es mi sobrino Pedro Pablo y Virginia, que, bueno, desde aquí les doy la enhorabuena. Y ya veré al crío en Navidad cuando vaya. ¿Pero cuál es la pregunta? Sí, yo te preguntaba que cómo se lleva eso, porque siendo miembro de una familia tan numerosa, que desde tu infancia, ¿no?, habrás vivido, además me contaban que muy arropado por todos tus hermanos, porque eras el más pequeño, eso ahora y estás solo en Reino Unido, en fin, esto tiene que ser difícil, ¿no? Sí, bueno, esto de ser el más chico de la familia es lo que tiene, que es un poco el más mimado. Sí, hombre, una de las cosas que más se echan de menos aquí es pues la familia. Gracias a las nuevas tecnologías, esto, al WhatsApp y todo esto, pues uno está al tanto de cada cosa que pasa, y hombre, eso más o menos mitiga un poco la morriña que puedas tener de allí o de la familia. Pero sí, mi familia además es una familia que está bastante unida, no es que estén cada uno perdigado por ahí, además se ven, se reúnen. Van a andar por la montaña cada fin de semana, no solo mis hermanos, sino también mis sobrinos, pese a que los sobrinos son 20 y pico, la verdad es que ya no sé ni cuántos, están muy unidos, van de vacaciones juntos, se juntan allí en Ubrique, entonces es una familia bastante unida, y el único que está así un poco desperdigado soy yo. Se lleva un poco mal, se sabe menos, pero vamos, en fin, voy por allí por Ubrique al menos 3 veces al año, estaba viendo estos años, y hablo por teléfono con mi madre también cada semana, entonces bueno, sí que se sabe menos, pero más o menos gracias a esto de las nuevas tecnologías, del WhatsApp, de Internet, está uno más o menos al tanto de lo que pasa en la familia. Claro. Bueno, me han dicho, Pedro, que eres el raro de la familia porque no te gusta el carnaval. Y bueno, bromas aparte, ¿qué echas de menos de Ubrique? ¿Qué te falta que no puedas tener allí, obviamente, aparte de la familia, no? Sí, bueno, lo primero, no solo yo, ¿eh? Hay algún otro de la familia que tampoco. Yo creo que estamos más o menos divididos. Los que les gusta más el carnaval yo creo que son las mujeres, pero ni yo ni mis hermanos creo que somos muy carnavaleros, así. Y lo que eso de menos, pues no sé, pues, aparte de la familia, pues sí hay cosas que se echa de menos. Yo eso de menos la cervecita allí en la asociación, en el tren, eso de menos... A mí me gusta salir a correr, por ejemplo, de vez en cuando, y corro por aquí por Bristo, y corro por una zona muy bonita, corro por el paseo marítimo, por aquí, que está muy bien. Pero yo no hay una vez que salga a correr que no me acuerde de, en fin, de La Vega, por donde uno sale a correr allí, el pantano. Esto, cuando estás corriendo por ahí, tarde o temprano terminas en las calles estas, corriendo por los coches, y uno siempre piensa, bueno, la suerte que tiene ahí en Ubrique, del entorno y de todo esto. Claro. Son pequeñas cosas. Nosotros, toda nuestra experiencia... La comida también se echa de menos, porque allí, productos hay para cocinar, pero yo tampoco soy un cocinista, tampoco me gusta mucho cocinar. Entonces, hombre, entre comer aquí, que suele uno comer cosas de supermercado, recalentar en el microondas, cosas así, a comer como se come aquí en Ubrique, un guiso que te haga tu madre o algo así por el estilo, pues esto también se echa de menos muchísimo. Vamos, que en Navidad cuando venga te vas a pegar un buen atracón, ¿no? Bueno, en Navidad tenemos altarnos de gambas también, además de los guisos, intentaremos comer algunas gambillas y con la familia. Oye, me has dicho, por tanto, que vas a volver en Navidad, vas a visitar Ubrique en Navidad. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegue? Pues yo normalmente lo primero que hago es... yo vivo allí al lado del bar de la asociación. Sí. Normalmente llego y normalmente lo primero que hago es... Me voy para el bar allí a ver a la gente, me tomo una cervecita allí, a los vecinos, la gente que conozco de allí, que siempre te preguntan, bueno, cuánto tiempo has estado, no sé qué, en fin, a la gente que conozco de allí de la asociación, y después, pues intentar aprovechar el tiempo con la familia, sobre todo con mi madre, la veo tampoco. Y no sé, bueno, después probablemente al día siguiente me daré una vueltecita por esto, por ahí por el entorno, bajaré para el pantano, para La Vega o para algún sitio. Pedro, ¿qué fue lo que te dijeron tu madre, ¿no? Tus hermanos y hermanas, cuando de buenas a primeras dices, bueno, pues yo estoy estudiando y me voy a quedar aquí en Reino Unido, que voy a terminar, que me quedo aquí en Reino Unido, y bueno, pues de momento mi vida está aquí. ¿Qué pensaron ellos de todo ese cambio, no? Tampoco es que lo haya hablado así muy en profundidad con ellos, pero yo creo que ellos lo comprenden que mi situación aquí es mejor. Yo sé que por ejemplo a mi madre le gustaría que volviera. Claro. Cada vez que hablo me da algún tirito de, bueno, ¿cuándo vas a volver? Tal. A ver si ya te vas pensando en venir, cosas así por el estilo. Pero yo creo que ellos lo entienden perfectamente, de que aquí mi situación está mejor de la que estaba allí en Ubrique, de que esto es una experiencia, de que cada día voy mejorando mi inglés, porque si mi futuro profesional allí en España va a ser profesor de inglés, pues cuanto más aprenda, cuanto más experiencia tenga aquí, pues mejor. Yo creo que lo comprenden. Claro que sí. Bueno, ¿te ves en el futuro en Ubrique dando clase? En Ubrique no sé, pero quizás en cualquier otro punto, porque bueno, tú decías que hay que esperar, hay que trabajárselo, las oposiciones y demás, después te puede tocar aquí, te puede tocar allí. Pero bueno, en un futuro, ¿dónde te podrías ver tú trabajando? Sí, yo a mí me gustaría volver. Sí. Ya digo que más pronto que tarde. La calidad de vida es mucho mejor allí en España que aquí, la verdad. El único problema es el tema laboral. Pero vamos, si aprobaran las oposiciones, si encontrara plaza, me iría allá. Conseguir plaza en Ubrique pues va a ser difícil, porque esto se gana con los años. Sí. Pero a mí no me importaría tampoco moverme por otro sitio, no sé, vamos. Si yo consiguiera plaza, pues... Vamos, que no me importaría ni siquiera las Islas Canarias. Iría para España donde fuera, vamos. Porque aunque las condiciones laborales sean mejores allí, en Bristol, en Reino Unido, donde tú estás, yo me quedo con eso que tú dices, ¿no? La calidad de vida es mejor la que tenemos aquí en España. Y además también siempre la tierra tira, ¿no? Donde uno ha nacido, donde uno ha vivido y ha crecido, pues o quieras o no, pues tiene que tirar, ¿no? Sí, claro, claro que tiras. Hombre, aquí uno, por muy integrado, pues yo la verdad que estoy bastante bien integrado, conozco a bastante gente aquí. Pues al fin y al cabo este no es tu país, no sé, esta no es tu manera de ser, no, la sociedad no, hay cosas que no, que a uno no, no es que no encaje, bueno, parece que no encaje, pero vamos, uno no está en tu entorno y yo me explico que a veces uno se siente como un cuerpo extraño en un sitio al que no pertenece. Y porque realmente sí, a donde a mí me gustaría estar y donde más cómodo me siento, pues ahí en España. Y si fuera en un Ubrique, pues mejor que mejor. Claro que sí. Siempre uno se apoya en tu entorno, entonces mi entorno más cercano es mi familia, mientras más cerca de mi familia mejor, también. Hombre, los amigos, que la gente que conozco no solo en Ubrique, sino en Puerto Real o Cádiz, bueno, en Puerto Real no, en Cádiz, donde hice bastante amistad en mi tiempo de la universidad. Entonces, también sería una buena opción conseguir por allí cerca de Cádiz, en fin. Cuanto más cerca de tu entorno estés o consigues el trabajo, pues mejor. Pero si no te da más remedio que irse más lejos, pues a mí tampoco me importaría irme más lejos. Claro, claro. Bueno, pues Pedro, nos vamos a quedar aquí para marcharnos. Un mensaje que le quieras lanzar a tu familia que te esté escuchando en estos momentos, a todos tus hermanos, a tu madre, a todos esos sobrinos que tiene, nietos sobrinos que decía yo antes también, ¿no? En fin, ¿qué mensaje de manera unitaria le ofreces a todos antes de despedirnos? Pues nada, mandarle un saludo, decirle que ya que llegaré sobre el 18 o el 19 de diciembre, que nada, pasaremos la fiesta allí juntos. Darle la enhorabuena a mi hermana, a mi hermana Isabel y a mi cuñado Pedro por el nuevo nieto de mi sobrino Pedro Pablo. Y nada, que nos vemos pronto allí. Pues con ese último mensaje para la familia nos vamos a quedar agradeciendo a Pedro Arena Rincón que nos haya atendido hoy en el personaje, que haya permitido dar a conocer su historia, la de un ubriqueño más, y no un ubriqueño más, sino un ubriqueño especial que reside en el extranjero y que haya, bueno, pues compartido esa enriquecedora experiencia, todo un ejemplo, ¿no? De vida para muchos, que se puede hacer todo lo que uno quiera, ¿no? Da igual la edad que tenga uno, da igual. En fin, las metas que se propongan, que uno con esfuerzo, con ganas, se puede conseguir, ¿no? Y Pedro, pues está claro que es un ejemplo de ello, ¿no? Por toda esa historia que nos ha contado. Así que, Pedro, te agradecemos muchísimo el que la hayas compartido con nosotros y con todos los oyentes de Radio Brique. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti, Rocío. Gracias, adiós. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joy, for giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that all For that you.